fauna, chaval, con sus hurones y serpientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente. Abubillas incubando la baba de algún vidente. Buenas tardes, familia, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de La Fauna de Radio Enlace de Salto Mata, Radio Rock. Volvemos tras una semana donde hemos estado en silencio forzoso y con muchas ganas de volver a compartir un ratito con vosotros, eso sí, una vez que tenemos la voz recuperada. En este programa del 4 de noviembre de 2021 tendremos doble entrevista. Comenzaremos charlando con Isabel Marco, que nos presentará su tercer trabajo en solitario Sin Domesticar, y además la aragonesa estará actuando el próximo jueves 11 de noviembre en la capital, en la sala Rockville, junto a su banda, los Rock and Rollas. Terminaremos el programa con la banda de heavy metal Vegas Blade, que estarán actuando este sábado en la sala Six de Aluche, y si querías ir a verlos, decirte que llegas tarde porque han colgado el cartel de no hay billetes. Programa completito, por lo que dudo que hoy tendremos nuestra sección de conciencia rockera, aunque qué mejor para hacer cantera que con los Vegas Blade e Isabel Marco, con la que arrancamos. Y lo hacemos con uno de los singles de Sin Domesticar, esto es Electricidad. ¿Quién lo diría en los tiempos que corren que nuestra invitada en el día de hoy ha publicado 3 discos en apenas 3 años con su proyecto en solitario? Sin domesticar es quizá su mejor trabajo hasta la fecha y el más ambicioso, según sus propias palabras. Y qué mejor que nos lo cuente ella misma. Isabel, Marco, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Por aquí estamos a tope. Bien, escuchamos al pequeño Dani por ahí danzando. Eso es bueno, que fuente de inspiración de muchas de las canciones de este disco y mucho trabajo el que seguro te hace en el día a día, ¿no? Pues claro, sí. A ver, los niños pequeños dan mucho trabajo, pero no tanto como alegrías. Así que para mí tener a Dani ha sido, pues bueno, como decías, fuente de inspiración, tanto durante el tiempo que estuve embarazada, que surgió mi segundo disco, como ahora después, ¿no? Que, como bien dices, pues hay partes de canciones que sí que están claramente inspiradas por él. Bueno, entremos directamente a la batalla, como se suele decir, como hacía en la presentación, comentaba que era quizás tu mejor disco, este Sin Domesticar. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues hombre, siempre se dice, ¿no?, que el último es el mejor. Yo la verdad es que estoy muy orgullosa del resultado. Han quedado canciones muy muy guapas y el disco en su conjunto yo creo que está muy bien, ¿no? ¿Qué te voy a decir yo? Oye, y estoy muy contenta con el resultado, con todo el trabajo que se ha ido haciendo. Yo creo que se ha trabajado con más mimo, con más tiempo. También he tenido más tiempo. Así que, pues muy bien. Sí, la verdad es que tienes que estar orgullosa del trabajo porque, en mi opinión, sí que me parece que es tu mejor disco. Pero para no hacer de menos a tus otros 2 retoños musicales, ¿qué tienen Quiero Ser Agua y Nada Será Igual que no tenga este nuevo trabajo? ¿Qué tendrán que no tenga? Bueno, pues tienen... Bueno, no sé, ¿qué deciste? Como diferencia fundamental quizá es que Nada Será Igual y Quiero Ser Agua eran discos más descriptivos y Sin Domesticar es un disco más narrativo en cuanto a la letra. Y no sé, pues así de bote pronto es lo que te puedo decir que quizás es la diferencia más notable. Luego sí que es verdad que, pues bueno, yo creo que ha crecido en madurez el proyecto y eso también se nota. Sí, es como se hacen mayores, ¿no?, los otros 2 discos con respecto a este, pero este ha salido espabilado. Sí, este ha salido espabilado, un poco más espabilado que los otros. Sí, han salido canciones un poco más rápidas y quizá en algunos puntos con más distorsión. Bueno, ha salido un disco algo más cañero quizá que los otros 2, teniendo en cuenta que Quiero Ser Agua, que querían hacer como un disco completamente acústico, pues también es natural, ¿no? Pero sí, parece que vamos metiendo un poco de alegría en los temas. En 2020 publicabas un nuevo EP, El Respirar de las Lenguas, te otorgaron el premio Mejor Canción 2020 en los premios de música aragonesa. Desde julio de ese 2020 has realizado más de 70 actuaciones. La verdad es que podemos decir que a Isabel la pandemia y pospandemia no le ha ido nada mal, ¿no? Has sabido un poco reinventarte a toda esta nueva normalidad. No me ha ido nada mal, no me puedo quejar. A veces que me da un poco de apuro por cómo ha estado, ¿no?, todo el mundo de la cultura, que ha estado muy castigado. Pero sí que es verdad que he podido hacer bastantes cosas, he podido trabajar mucho, sobre todo en los conciertos, en cuanto se empezó, pues el formato acústico que ya venía haciendo de antes, pues el formato acústico se ajustaba bastante o podía ajustarse bastante a las medidas sanitarias del COVID. Entonces, eso facilitó mucho el trabajo. O sea, era un trabajo que yo ya tenía hecho de antes. Entonces, al ser una fórmula que funcionaba, que podía funcionar en periodo de pandemia con todas estas restricciones, pues muchas de las fechas que tenía en la agenda, que en un principio, mientras estuvimos confinados, pues se quedó toda, bueno, como todas las agendas de todo el mundo, quedaron paralizadas, pero después se pudieron recuperar bastantes de las fechas que había cerradas ya. Oye, como colofón, hace apenas un mes publicabas este tercer trabajo, Sin Domesticar. En líneas generales, ¿de qué trata esta nueva colección de canciones? Pues bueno, sigo peleándome con las mismas temáticas, por decirlo de alguna manera, a nivel generalista, ¿no? Sí que es verdad que hay mucho empoderamiento de la mujer, que me gusta hablar de las mujeres poderosas, pero bueno, hablan desde otro punto de vista, desde otro contexto, hablando de mujeres, las mujeres del norte, que pues bueno, quizá pueden ser nuestras abuelas, que han trabajado muy duro en trabajos que normalmente se les atribuyen a hombres, por ejemplo, mujeres de montaña que son luchadoras. Hay también canciones dedicadas a mi cotidianidad, como te decía antes, pues aparece Dani, evidentemente, es mi pequeñín, y también hay mucha crítica social. Hay crítica social que, bueno, pues el espíritu punk que tengo pues me tira también por esos derroteros, y siempre me gusta escribir sobre temáticas sociales de injusticias, como puede ser, por ejemplo, las personas migrantes que tienen que destinar todos sus ahorros en un viaje hacia una Europa que promete mucho y después les castiga. Oye, personalmente me parece que es un disco reflexivo que invita a pensar sobre uno mismo y sobre lo que nos rodea. Y fíjate que siempre que charlamos solemos decir lo mismo, que eres de rebuscar bien dentro, ¿no? De hacernos pensar en el momento en el que estamos, en el que vivimos. Y la verdad es que como sigas un poco escarbando, no sabemos dónde vamos a llegar. Bueno, sí que es verdad que las letras muchas veces dicen son intimistas, pero yo creo que también invitan, ¿no?, a pensar que son momentos tan, a lo mejor, tan cotidianos los que se describen, que uno se puede identificar con esas cosas que son del día a día y que de una manera o de otra pues te invitan a pensar, ¿no?, sobre lo que estás haciendo, sobre lo que piensas hacer, que quizá en este también hay mucha vista atrás de un pasado que se va, y bueno, y siempre con una mirada en un futuro que viene, que bueno, estoy ahora mismo en un momento muy, no sé, dentro de mi vida, ¿no?, de mi vida personal, este es un momento muy muy álgido, muy ahí, a tope. Y bueno, hay que aprovechar la ola, ¿no?, como se suele decir. Hay que aprovechar ahora, sí, hay que aprovechar. Tiene que ser ahora. Y bueno, en cuanto al proceso de composición, Isabel, no sé si has seguido las mismas pautas que en tus anteriores trabajos, si ha habido algún cambio sustancial, si el hecho de tener a Dani pues ya te permite tener menos tiempo para ti, para componer, no sé, cuéntanos. Pues he tenido que aprender a exprimir esos ratitos que me dedicaba para estudiar con la guitarra y para trabajar e intentar que la inspiración me llegase en esos momentos, ¿no? Ha habido que exprimirlos un poco. Sí que es cierto que empecé a componer estando confinadas y confinados, entonces pues bueno, parece que el tiempo creció, ¿no? Hubo gente que aprendió a hacer macramé, otros aprendieron a hacer pan, pues yo esos ratos que tenía para mí pues los dediqué a componer y a pensar. Después de pasar un tiempo, pues supongo como todo el mundo, muy apática y un poco deprimida, en el sentido de no me apetecía coger la guitarra y ni hacer nada, pues la música al final pensé que quizá podía ser una buena terapia o arma de defensa de la situación que estábamos viviendo y que resulta tan dura, ¿no? Y así fue, pues cogí la guitarra y ahí empezaron a surgir las canciones de este Sin Domesticar. Bien, y bueno, pues una vez publicado el disco, ahora toca presentarlo. Ya has comenzado la gira con unas primeras fechas, entre las que destacamos pues tu actuación en el Rebujas Rock, uno de los festivales más famosos y que más queremos aquí en La Fauna. Cuéntanos cómo son esas sensaciones, tanto tuyas como los que están debajo, de los que te escuchan, de estos nuevos temas. Las sensaciones, el feedback es muy bueno, muy positivo. Sí, empecé la gira en zona rural porque me gusta pues pelear por las personas que vivimos y que intentamos desarrollar los trabajos en zona rural, presentando el disco en un pueblo de cada una de las provincias de Aragón. en formato acústico, y otro de los formatos de los conciertos que di en formato acústico, este que dices del Rebujas, que es un festival que en el que, bueno, me sentí como pez en el agua, porque los ideales y la filosofía del festival pues es la misma que yo tengo. Entonces estuve súper a gusto y pareció que ahí pues había una magia especial con el público, porque sabías que las temáticas que yo estaba cantando y que estaba hablando pues les llegaban con fuerza, porque eran temas que a esas personas también les interesaban y con las que estaban de acuerdo a lo que yo les decía, lo cual pues bueno, siempre es muy agradable. Y en los conciertos que he dado en eléctrico con toda la banda, con los rock and rollas, pues también estoy muy contenta, porque a la gente les está gustando mucho. También es verdad que la gente tiene muchas ganas de música en directo y de un poco de caña, ¿no? Porque lo acústico está muy bien, pero la gente quiere un poco más de guitarreo y de ruido. Uh-huh. Y bueno, tanto en Almazán, en Soria, que en Barcelona o Santander, que estuve pues muy bien, muy contenta por el resultado, y la gente pues esa sensación me da, ¿no? Que está muy contenta. Además, pues pude inaugurar tanto en Barcelona como en Santander primeras fechas de conciertos que se podía estar de pie. Así que pues como otro punto más a favor de todo esto. Sí, sí, que oye, ¿cómo es esa sensación, no? Ya de un concierto medio normal, por así decir. Pues emociona ver a la gente que puede levantarse, que les puedes decir pues que te den su calor real, ¿no? Que hay un punto más de iniciativa, de amor hacia las personas que estamos encima del escenario, y eso se nota y se palpará ya. El siguiente paso, ojalá sea pronto, que nos quitemos las mascarillas, a ver si podemos ya disfrutar de un concierto sin mascarillas, y tanto la gente que estamos arriba tocando como las personas que están abajo disfrutando de la música, o yo misma, ¿no?, como consumidora de música en directo, pues tenemos muchísimas ganas. Bien, bien. Y bueno, nosotros también tenemos, Isabel, ganas de verte el próximo 11 de noviembre aquí en Madrid, en la Rockville, con los Rock and Rollas dando caña. Y bueno, no sé si tienes los datos del concierto, si te lo sabes o tiramos de chuleta. Pues el concierto es en la Rockville, como bien decía, es el jueves día 11. Y te puedo anunciar también, te puedo adelantar que las entradas se pueden coger en WeGo, que anticipadas valen 10 euros y en taquilla valen 12. Y bueno, pues que estaremos ahí a tope dándolo todo, los rock and roll. Y yo misma, claro, evidentemente. Oye, pues tienes buena memoria, no te ha hecho falta chuletilla para decir los datos del concierto. Mira, aquí tengo aquí al pequeño que me reclama. Oye, Dani. Anda, ¿quieres dar un saludo para la fauna? ¡Oh! Lo siento. Bueno, le hemos enfadado. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices a la gente de la fauna? ¿Tienes hola? ¿Qué tal? Sí, mamá está aquí. Bueno, no sé si se han quedado más preguntas en el tintero. ¡Mamá! Pero Dani lo responde todas con un mamá. Oye, pues sí, a ver, Dani, ¿nos dices cómo podemos conseguir el disco? El disco se puede conseguir a través de la página web de Alternativa Management, que es www.alternativamanagement.com, en el apartado de tienda, pues ahí está el disco sin domesticar. Y bueno, si no, pues también a través de las redes sociales pueden contactar conmigo, soy Isabel Marco _oficial, y estaré encantada pues de redirigirle a la tienda si es que encuentran dificultades, y esa es la forma más fácil. Bien, bien. Pues bueno, Isabel, no te entretenemos mucho, que vemos que te reclama mi tocayo chiquitín por ahí. Y nada, para despedir la entrevista me voy a quedar con una frase tuya que incluyes en los agradecimientos de este nuevo trabajo, que dice: seguir por favor a mi lado, os quiero de manera salvaje, sin tapujos, libremente, así os quiero yo, como el cielo en primavera a punto de explotar, sin domesticar. Pues muy bien, elegida. Y si te parece, nos presentas Trampas al reloj, que es con la que despedimos la entrevista. Y oye, agradecerte este ratito y un saludo para los Danis que andan por ahí también. Gracias. Pues mira, Trampas al reloj es la canción de la que hablaba antes, que está dedicada a esas mujeres fuertes y como rocas y poderosas que viven y que han vivido, ¿no?, como pueden ser nuestras abuelas en zonas de montaña. Sobre todo está inspirada en mujeres de la zona de Asturias, por ejemplo, ¿no?, de mujeres que han trabajado muy duro para estar en el a la altura de amamantar a toda su familia y a la vez pues crecer ellas mismas. Pues Isabel, nosotros te dedicamos este Trampas al reloj a ti, porque sigas igual de fuerte encima de los escenarios, que seguro que pronto tendrás una buena recompensa. Muchísimas gracias por darme el espacio y por tener la paciencia por el pequeñín, ya lo siento. Ah, no te preocupes, y los que somos padres lo entendemos. Lo importante es que no tiene miedo al micrófono y que pronto le enseñéis ahí a trastear y oye, a ver si de aquí a nada le podemos entrevistar a él también. Bueno, a ver, el que elija, pero bueno, en casa ya ve que tiene, pues ya tienen por ahí las guitarras, los micrófonos, y no le gusta estar delante del escenario, también puede aprender lo que hay detrás, o sea que... Seguro que trastea como un campeón. Pues lo dicho, Isabel, un abrazo y con Trampas al reloj continuamos en La Fauna. Un abrazo, muchísimas gracias. Fauna. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Pues como comentábamos en la cabecera del programa, hoy Conciencia Rockera queda en nuestros invitados. Entretenida charla la que hemos mantenido con Isabel Marco, y ahora toca lo propio con Jesús Leiva, guitarrista de los madrileños Vegas Relate. Y mientras localizamos a Jesús, os vamos a dejar con este tema de la maqueta Conquistadores, que representa bastante bien el estilo de la banda. Esto es Heavy Metal. Jesús Leiva, nuestro siguiente invitado en el día de hoy, le conocimos por ser el ganador del concurso que hicimos en el 17º aniversario de La Fauna. Teníamos pendiente hacerle una entrevista sobre su grupo, Vegas Blade, cuando tuvieron un bolo a la vista, y el próximo sábado, por suerte, vuelven a subirse encima de los escenarios y además cuelgan el No hay billetes en la sala Six de Aluche. Le pillamos ahora mismo saliendo del local de ensayo, puliendo los últimos detalles de ese próximo concierto, así que nada, qué mejor que charlar con él un ratillo y que nos presente a su banda. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues mira, me has pillado saliendo de, como tú has comentado, saliendo del local de ensayo, terminando de pulir un poquito lo que son los temas para el sábado y bien, acabamos de salir ahora y bastante contentos y preparando la gran descarga del sábado. Oye, antes de meternos en faena, ¿le has dado uso a todos los regalitos que te llevaste del concurso de la fauna? Hombre, claro que le he dado uso, además he escuchado casi todos los discos y muy bien, la verdad es que unos grupos que me han sorprendido mucho de ser grupos como nosotros y muy bien, la verdad es que hay grupos que suenan muy, muy potentes y nada, y agradeceros pues eso, el concurso que hicisteis, que os lo habéis currado y muy, muy contentos del programa de la fauna, de la faunía. Oye, sé sincero, Jesús, ¿la camiseta la utilizas de pijama o la llevas de vez en cuando por ahí a dar un paseo? Pues mira, este veranito he estado poniéndome las dos, una negra que no me acuerdo ahora mismo exactamente lo que tenía. Uh-huh. y la morada. Bien, la morada, o sea, que las has sacado de paseo, eso es bueno. Hombre, por supuesto, y este veranito me he ido a algún pueblo por ahí de visita. Y la he llevado encima. Encima han hecho turismo, o sea, que mejor que les des uso. Oye, pues nos alegramos un montón. Y ahora sí, Jesús, cuéntanos, para quien no os conozca, haznos un breve resumen de la historia de Vegas Blade. Pues mira, Vegas Blade, por ejemplo, se montó ya hace años, se montó a principio del 2000, a principio de siglo. Y estuvo el grupo activo durante 3 años. Se grabaron 3 maquetas y un directo medio pirata, como se suele decir antes. Y nada, y luego pues en el 2003 el grupo se disolvió después de dar unos cuantos conciertos. Además, en esa época el grupo funcionaba bastante bien, se dieron bastantes conciertos. Pues te puedo comentar que nos tiramos casi un año tocando hasta 2 días de fin de semana, sábado y domingo, e incluso se llegó a tocar hasta sábado, domingo y viernes. Y muy bien, el grupo se disolvió en el 2003, cada miembro anterior se buscó cada uno sus historias, decidimos a Vegas Blade dar un descanso, y bueno, pues luego ya lo que te he comentado, ese tiempo cada uno estuvimos en grupos distintos. Y bueno, luego en el 2015, 2016, no me acuerdo exactamente el año, volví a retomar la banda porque tenía mono del grupo y había gente incluso que nos decía: oye, ¿por qué no volvés a retomar Vegas Blade? Joder, que era un grupo que funcionaba, que estaba muy bien. Y entonces pues volví, pensando, ¿y por qué no vamos a volver a retomar la banda? Entonces decidí volver a montar la banda con gente nueva. Y bien, pues hasta ahora más o menos, hasta esta época, hemos vuelto a grabar otro EP llamado Conquistadores. Y bien, el grupo funcionó muy bien hasta que empezó la pandemia, porque además nos pilló justo el momento de cuando se grabó el disco e íbamos a presentar todo ese año el LP y no pudimos presentarlo por el tema de la pandemia. Y entre eso lo asumimos, que el guitarrista que tuvimos, Vicente, falleció. Se nos fue el guitarra solista, que esté donde esté, seguro que estará escuchando las ondas. Y bueno, pues fue un palo bastante fuerte para nosotros. Pero bueno, yo sé que él en el fondo querría que el grupo siguiera funcionando. Y bueno, pues buscamos otro guitarrista. Y también buscamos un batería, porque la batería que tuvimos también se fue. Y bueno, pues bien, ahora bastante bien, con muchísimas ganas. En el tiempo que estuvimos en la pandemia lo dedicamos un poquito a componer. Y nada, y ya pues hemos conseguido retomar de la pandemia con mucha fuerza. Y como te comentaba, tocamos el día 6. Y bien. Aparte que sea muy contentos además porque se colgó el cartel hace como 3-4 semanas, bueno, prácticamente hace un mes, se colgó el cartel de No hay billete. Y bueno, pues como luego las restricciones se han calmado y ahora prácticamente están casi todas las salas al 100%, el dueño de la sala nos dijo que podíamos ampliarlo y lo volvimos a ampliar. y hasta hace pues una semana, semana y media, volvimos a colgar el cartel de New Carteles y de no hay entradas. Y bien, muy contentos porque ya te he dicho, vamos con mucha fuerza y parece que la gente tiene mono de concierto. Sí, sí. Oye, pues has hecho, Jesús, un resumen bastante bueno, un poco por lo que nos comentas. Os habéis encontrado distintas piedras en el camino, unas más grandes, otras más pequeñas, pero por suerte y como colofón o resumen de lo que es la trayectoria de Vegas Blade, pues oye, acaba con este bolo, con todo vendido, o sea que es un poco, por así decir, el resumen que nos decías, ¿no? Que a pesar de esas adversidades, al final los vais levantando una y otra vez y oye, la cosa parece que va tirando. Sí, parece que la cosa ya va por buen camino y aparte que estamos también preparando lo que va a ser nuestro segundo EP, que nos meteremos seguramente a grabar ya a partir del año que viene. Y bien, con ganas y con mucha ilusión. Oye, me llama la atención un poco el nombre del grupo, de Vegas Blade, en inglés, cuando luego las canciones son un poco en castellano. No sé, ¿a quién se le ocurrió el nombre del grupo? ¿Cómo surge el poneros este nombre? Cuéntanos un poquito de historia. Pues mira, el nombre del grupo, como yo creo que como todos los grupos cuando empiezan, siempre le van dando vueltas y cómo nos llamamos. Y bueno, pues ya sabes todas las historias que surgen de los grupos. Entonces, hay un grupo que a mí principalmente es uno de mis grupos favoritos, que son los alemanes Running Wild, y tienen un tema que se llama Vegas Night. Y se me ocurrió de decir, joder, Vegas Night en español es, traducido al español, es el vagabundo nocturno. Pero dije, anda, ¿y por qué no en vez de Vegas Night le ponemos Blade? Y a ver cómo sonaría. Entonces propuse a la banda en sus comienzos de llamarnos Vegas Blade. Y a la gente la verdad es que le gustó, le enganchó, porque es como te has comentado, el nombre está en inglés y sin embargo nosotros hacemos temas en castellano. Uh-huh. Y bueno, pues de ahí más o menos surgió el nombre de la banda. Y luego a la gente tuvo una acogida, hablaba con la gente le gustaba, porque además tenía. Es el típico nombre pegadizo que no sé. No es el típico que se ve, que se escucha ni que se ve por todos los grupos. Y dijimos, pues mira, pues Vegas Night, pues digo, en vez de Vegas Night, Vegas Blade, pues Vegas Blade. Y así se quedó. Oye, pues como dices, es muy muy sonoro, muy muy fácil que se quede en la gente y oye, pues perfecto. Además, una etiqueta que os puede definir es el heavy metal, ¿no? Lo que es la canción con la que arrancábamos la entrevista. En tu caso, si tuvieras que definir a la banda con una sola palabra, ¿con cuál te quedarías? Pues no lo sé, porque realmente es que el grupo tampoco, digamos, lo tenemos etiquetado en un formato. Pero yo creo que lo que hacemos es heavy metal con toques power y últimamente hemos sacado algún tema así heavy metal, así tirando un poquito al oscuro y tal. No sé, es que tampoco tenemos un estilo definido. Nosotros nos consideramos heavy metal de toda la vida, de antaño, ¿no? De como se suele decir. Y bueno, en cuanto al mensaje de vuestras canciones, ¿qué es lo que queréis transmitir con ellas? ¿De qué hablan vuestras canciones, Jesús? Pues mira, el disco abre con el tema del guerrero, que es un tema épico que bueno, está dedicado pues un poquito pues eso, a los tipo Conan, que era en aquella época, y bueno, queremos también un poquito reivindicar a lo mejor con otro tipo de, en vez de ser tan directos, jugamos un poquito con letras así tipo medievales. Entonces lo que hablamos es de las típicas personas que son ¿cómo decirte? El tema del guerrero, por ejemplo, es el típico. Es como un soldado que es del rey, la época medieval. Entonces, pues bueno, pues por culpa de una mujer, pues lo típico, se convierte en un mercenario y queda desterrado. Y bueno, pues lo que quiere un poquito reivindicar pues eso, que sea como una especie de mercenario y no siempre está a merced de un rey, ¿no? Luego el tema del caballero negro, bueno, el segundo tema no habla de caballero negro, el segundo tema, uy, es que ahora mismo no tengo el EP, pero creo que el segundo tema es heavy metal. Eso es. Y el heavy metal obviamente está dedicado a... Es un guiño al heavy que se hacía en la época de los 80, para mí, y no sé si para alguno de los oyentes o personalmente, para mí fue la mejor época que hubo, en plan de metal, de heavy metal. No es que ahora hay grupos muy buenos. Pero bueno, queremos hacer como un guiño a la música que se hacía en los años 80, dedicado al heavy metal. Y eso, dedicarte pues a sacar un pequeño himno a este tipo de música, ¿no? Luego el tercero creo que es el Caballero Negro. Así es. El Caballero Negro va de lo mismo. Es el típico soldado que se enamora de una mujer y lo mismo, se convierte en otro tipo de desterrado. Y nada, el siguiente tema es el Conquistadores, que es el que da nombre al disco, y ese reivindicamos, por lo menos a mi opinión, a lo mejor con esto no quiero herir a nadie, porque hay gente que tendrá una opinión y hay gente que tendrá otra. Para mí los Conquistadores no es como los pintaban en los libros de historia cuando ibas al colegio, de que eran seres magníficos que conquistaban tierras. Yo siempre he considerado que los conquistadores, aparte de ir a conquistar otro tipo de otras tierras, lo que hacían era saquear y engañar y llevarse todo el oro de la gente que de aquellos tribus, de aquellas tierras, sobre todo la parte de América y Sudamérica, ¿no? Sí, ya la misma palabra de conquistar, ¿no? Significa que le quitas a alguien algo, con lo cual no, como bien dices, no tiene buena pinta. Claro, entonces bueno, pues es lo que yo pienso, ¿no? Hay gente que a lo mejor que está escuchando y pensará que no, que fue una época gloriosa porque así otros países se enriquecen. A mí se enriquecen robando a otros países, ¿no? Pero bueno, la época de los conquistadores, esa ya se ha quedado en la historia. Y bueno, pues aunque ahí pensando un poco en el día de hoy, tenemos muchos conquistadores también ahí en la política, ¿no? O sea que sí, demasiados que van todos. Yo creo que van todos a lo mismo, da lo mismo que sean de un partido que sean de otro. Eso es, eso es. Van todos a igual. Y bueno, y luego pues el que cierra el disco, que es el tema de Herederos del Rock, pues ese es otro guiño que queremos hacer a la juventud, ¿no? Nosotros ya, como aquel que dice, ya somos pasados los 30, los 20, y ya nosotros, pues bueno. Y ese tema yo creo que va más dedicado a la gente joven, ¿no? A los chavales que sus padres, a sus hijos o a nuestros hijos le estamos inculcando el metal, y que serán seguramente las generaciones futuras del rock, ¿no? Sí, entonces, pues eso va la esencia de este estilo de música, ¿no? Efectivamente, eso se lo queremos dedicar a esa gente que viene joven a vernos. Nosotros, bueno, hemos notado cuando hemos tocado en directo que, aparte de que vienen amigos nuestros, también ya hemos notado gente veinteañera que viene, que preguntan, y oye, ¿y este disco dónde lo puedo comprar? Porque joder, sonéis muy bien y tal. Entonces, pues bueno, pues esa es la generación que a mí me gusta, ¿no? Dejar un legado a la gente más joven. Uh-huh. Oye, Jesús, y bueno, hemos hablado del concierto el sábado, que ya no hay entradas, y ya los que vayan a asistir ya tienen ese pequeño privilegio, pero ¿cómo es un concierto de Vegas Blade? Pues un concierto de Vegas Blade, intentamos sobre todo, la prioridad es que sea divertido, que la gente disfrute con nuestra música, que les guste el ambiente, y sobre todo nosotros dar todo a ese público que viene, y que esa gente cuando se vaya del concierto digan, joder, me he quedado a gusto, es la primera vez que los veo, o ya han venido, y joder, es un grupo que suena potente, no es que lo digamos nosotros, pero por suerte tenemos eso de que nos han dicho que el grupo suena bastante bien en directo. Y bueno, pues ahí la gente que pueda venir el sábado, pues lo podrán comprobar. Uh-huh. Oye, Jesús, pues creo que más o menos hemos hecho un repasillo así de la banda en cuanto a historia. Hemos hablado de Conquistadores, de vuestro último EP, hemos hablado del concierto, de lo que ofrecéis encima del escenario, y creo que lo único que nos queda para redondear la entrevista pues es recordar vuestras redes sociales y dónde podemos escuchar vuestra música. Pues mira, por ejemplo, tenemos la página de Facebook, que te metes en Facebook y pinchas, pones Vegas Blade y automáticamente te va a llevar a la... Vamos, ya en el mismo buscador, buscas la página del grupo y ahí encontrarás, pues eso, todas las últimas noticias, tanto de conciertos, de temas que hay colgados, de fotos, de vídeos que hay colgados. Ahí puedes encontrar toda la información que quieras tener. Luego tenemos también la página web. En la página web es lo mismo, es que ahora mismo no me acuerdo exactamente. Pero bueno, en la página de Facebook hay un enlace que te manda automáticamente a la página web, y ahí lo mismo, puedes encontrar la historia del grupo, puedes encontrar temas, los temas de la maqueta los tenemos ahí, merchandising, camisetas, donde puedes comprar el disco y todo lo demás también, información. Y luego en Badcamp, ahí tenemos el disco colgado, a quien lo quiera pues lo puede comprar tanto vía digital como vía formato CD, y ahí lo pueden encontrar también. Perfecto, Jesús, pues oye, lo único que nos queda es que elijas una canción para despedir la entrevista que creas que pueda enganchar a la gente y a que investigue un poquito en la historia y en la música de Vegas Blade. ¿Con cuál te quedarías? Pues no sé, porque sinceramente de los 5 temas del EP me gustan todos. A lo mejor en un momento dado, ya que hemos estado hablando de los Conquistadores y tal, pues mira, ¿por qué no acabar con el Conquistadores? Además es un tema cañero, un tema potente, y yo creo que ese tema les va a gustar al personal. Perfecto, Jesús, pues nada, que os vaya bonito, como se suele decir, el sábado, y esperamos que muy pronto estemos dando noticias y más conciertos de Vegas Blade aquí en La Fauna. Así que bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros, sobre todo por darnos estos minutos de apoyo al grupo, y nada, a ti, vamos, a ti también en general, porque haces un programa genial. Y bueno, pues nada, a la gente que nos está escuchando y nada, pues eso, a mis compañeros del grupo que no pueden estar ahora mismo conmigo aquí, que son Luis, el que no los he presentado, que es Luis el guitarra solista, está Sasa, que es el bajista, Juan Carlos, que es el batería, y como no, la voz cantante que es Raúl, y a todos los amigos y familiares que gracias a ellos hace posible que Vegas Blade siga funcionando y siga activo. Pues Jesús, un abrazo muy fuerte de nuestra parte, y con Conquistadores y los Vegas Blade continuamos en La Fauna. La Fauna en Radio Enlace, 107.5 FM. Picoteos de Alimoche. Cuando lances a mi cara, con la cama bien planchada, prefiero que sea de noche. Y se nos hizo de noche una semana más. Agradecerte el que sigas al otro lado de los hercios, animarte a compartir si crees que merece la pena. Y toca despedirse hasta la semana que viene. Te dejamos con edición limitada en Radio Enlace y música, cultura y viceversa en Asalto Mata en Radio Rock. Hoy despide el programa Elías de Ratones Colorados. Hasta la semana que viene, se os quiere. Lástima que va a acabar el programa de hoy. Bueno, venga, va, ya en serio, coño, joder, siempre estáis de cachondeo, hostia. Que bueno, que se acaba el programa ya y que es una puta pena. ¿Qué le vamos a hacer? Hay cosas peores, pero es una pena. Y quiero despedirme del programa y con una canción pues que mole, para despedirnos así con fuerza, ¿no? Y creo que la mejor canción para despedirnos es Pánico. Pánico, por supuesto, de los Ratones Colorados. Ponme otra garimba, hombre. ¡Yeah! ¡Salud! Trust.